Colacho y Escalona, ay, ponme cuidado, Rafa, lo que te voy a explicar. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por allá. Persona grata, que los quiero conocer, esos tierras vallenata, ay, ponme cuidado, Rafa, estos sí son mis detalles, yo cumplo con mi palabra, tú espérame por el valle. A la vez los felicito por todas sus buenas obras. Ay, ponme cuidado, Rafa, lo que te voy a explicar. Yo cumplo con mi palabra, tú espérame por allá.